Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición 500, sí señor, 500 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un gran placer para mí pues poder dirigirme a toda nuestra audiencia en esta edición que es la número 500. Se dice muy fácil, parecía imposible, pero bueno, el tiempo y los buenos momentos fueron haciendo posible esta realidad. Como siempre, me acompañan mis amigos, compañeros Roberto Torres y Luis García, a los cuales les doy cordialmente la bienvenida y las felicitaciones también por este episodio número 500. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Iván, Luis, muy buenas noches, muchas felicidades a ambos, a los tres, a nosotros tres. Qué gran emoción llegar a estas 500 ediciones, ¿no? A estos 500 episodios. La verdad, súper contento. Ahí traigo un texto que luego voy a comentarles, pero todo muy bien. Muchas gracias. Luis, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Estoy muy bien, muchas gracias. Déjenme comentarles que este aniversario, este episodio número 500, también para mí es muy relevante porque el día de hoy llego a los 50 años. Coincide el día de hoy. Pero más que eso, quiero felicitarlos a los dos por esta actividad que, si bien sabemos que no somos profesionales, la hacemos con mucho gusto, con mucho cariño y pues más bien felicitarlos a ustedes por su perseverancia, por su amor al espacio y pues que esto siga otros 500, ¿no? Hombre, Luis, pues primero, antes que todo, muchísimas felicidades. Llegar al quinto piso, a la mitad del camino, y aquí en las 500 ediciones, puta, muchísimas felicidades. Gracias, muchas gracias. Sí, yo también me uno también a la felicitación, Luis. Gracias por haber estado en esta, habernos acompañado en esta etapa del programa. Pues para mí también es motivo de mucha alegría y quiero pues dedicar esta edición 500 a mi querido, a nuestro amigo, nuestro querido amigo Ángel Luis Gómez, que hoy no está con nosotros porque partió hacia el cielo hace 2 años y fue una persona que, bueno, aparte de que era casi como un hermano, pues siempre nos apoyó, siempre estuvo con nosotros en todas las, una gran etapa del programa. Y bueno, quiero también dedicársela a él, que desde arriba nos debe estar también aplaudiendo y felicitando, Roberto. Totalmente de acuerdo. Fíjate que Ángel fue una parte súper importante dentro de este podcast. Estuvo con nosotros casi entre 5 y 6 años. Inclusive 4 de ellos estuvo tiempo completo con nosotros perdón, aportó muchísimo. Yo, dentro del texto que les voy a leer, incluí obviamente a Ángel porque, reitero, yo disfruté muchísimo todo lo que hacía Ángel, aun cuando nos hacía enojar. Sí. Pero fíjate que gran parte de lo que aprendimos de béisbol fue gracias a él. Y bueno, yo pues tuve el gran privilegio de heredar muchas cosas que dejó sobre béisbol, sobre lesiones, sobre cosas que a él le interesaba mucho. La parte él sacó un título en béisbol. Él fue, él tenía la misión, o tenía la facultad para ser anotador oficial también. Hizo un curso en una emisora de radio, se llama Radio Deportes 1590 AM, y hizo ese diplomado con personas pues muy, muy ilustradas en el mundo del béisbol. Y bueno, todo lo que yo he aprendido y sé desde mi infancia, pues se lo debo también a Ángel, pues lo conozco prácticamente, crecimos en el mismo vecindario y es una prácticamente parte de la familia. Entonces, pues para mí siempre recordarlo es muy grato y dedicarle este episodio 500, pues para mí, y estoy seguro que para ustedes también es algo muy emotivo y que realmente se lo merece. Supuesto que sí. Sí. Y bueno, si me dan la oportunidad, quisiera leerles lo que escribí acerca del podcast. Adelante. Venga, por supuesto que sí, Roberto. Venga. Venga, pues muchísimas gracias, Iván. Hola, queridos oyentes, amantes del béisbol, la NFL y de los deportes que semanalmente discutimos en este podcast. Soy yo, otra vez, Roberto, hablándoles del corazón. En este, nuestro querido refugio, el rincón del fanático. Hoy es un día muy especial para nosotros y también para todos ustedes que han estado con nosotros en esta travesía. Hoy grabamos el episodio número 500 de este podcast. Permítanme tomarme un momento para realmente apreciar eso. 500 episodios. No es solo un número, sino una acumulación de momentos compartidos, de alegrías, de tristezas, de lecciones aprendidas y de amistades forjadas. Hace casi 12 años, Iván y yo decidimos comenzar este viaje. Y queridos oyentes, es un viaje que no podría haber emprendido sin él. Iván, mi hermano en este viaje. Sin ti, el rincón del fanático simplemente no existiría. Has sido mi copiloto constante, aportando no solo tu conocimiento, sino también tu pasión y energía contagiosa que hace que cada episodio sea algo especial. Durante casi 5 años tuvimos la suerte de tener a Ángel con nosotros, un verdadero custodio del béisbol. Su sabiduría y su amor por el juego dejaron una huella indeleble en cada uno de nosotros y en este podcast. Aunque Ángel ya no está con nosotros, sus lecciones, sus opiniones y su espíritu siguen viviendo en cada episodio que grabamos. Hace 1 año y medio, Luis se unió a nosotros. Luis, tus aportes han sido invaluables. Entraste en un momento difícil, cuando estábamos procesando todavía la pérdida de Ángel, y en lugar de llenar sus zapatos, creaste tu propio espacio, complementando a este equipo con tu perspectiva única. Hacer este podcast semana tras semana ha sido uno de los grandes placeres de mi vida. Ha sido mi refugio, mi hogar cuando he estado triste y deprimido. Pero también ha sido mi celebración, mi alegría cuando he estado contento y feliz. Cada semana me siento aquí con ustedes y no importa cómo me sienta, sé que tengo una comunidad que me entiende, que comparte mi amor por el deporte y que siempre estará aquí para compartir esos momentos. Mirando hacia el futuro, queridos oyentes, Iván, Luis y yo prometemos mantener viva la esencia del rincón del fanático. Seguiremos compartiendo nuestras pasiones, nuestras opiniones y nuestro amor por el deporte con todos ustedes. Continuaremos honrando la memoria de Ángel y seguiremos creciendo y evolucionando juntos. Así que levanto mi copa por nosotros tres, por Iván, por Luis y por mí, por Ángel también y también por nuestra audiencia, especialmente por ustedes, nuestros leales oyentes. Aquí estamos en el episodio 500, pero créanme cuando digo que esto es solo el principio. Gracias a todos por ser una parte tan valiosa de este increíble viaje. Aquí en el Rincón del Fanático, ustedes son mucho más que oyentes. Son nuestros amigos, nuestra familia y siempre serán bienvenidos en este rincón. Nuestro rincón. Así que sin más preámbulos, comencemos con el episodio 500. Y eso es, señores, lo que quería comentarles. Muy bien. Bravo, Roberto. Bravo, bravo. Felicitaciones, Roberto. Qué lindas palabras, de verdad, agradezco tu mención hacia mí, de verdad que ha sido, pues, como bien lo dices en tus letras, todo un viaje que forjamos hace 12 años, un proyecto que nació, como siempre digo aquí, en cada edición aniversaria de dos personas que, obviamente, fanáticos de los deportes y de equipos, que decidimos emprender esta bonita aventura y que seguimos disfrutando. También quiero hacer mención a nuestros colaboradores del podcast El Rincón del Fanático. Quiero mencionarlos también a Dafne Barrera, a León Eskenazi, y a Javier Ledesma, que han sido también colaboradores en su momento del programa, que con sus aportes y sus conocimientos en béisbol, en fútbol, pues nos han honrado con su presencia en el programa. Y ellos gentilmente nos han mandado unas felicitaciones que vamos a estar colocando en el transcurso del programa. ¿Cierto, Roberto? Así es, indiscutible. O sea, cada uno de ellos ha aportado algo esencial y algo especial al podcast. O sea, Dafne, que es súper concisa, muy analítica y que hace mucha investigación, aporta muchísimas cosas. Y León, también de igual manera, él junto con Ángel, yo creo que son las dos personas que más conozco de béisbol, qué manera de saber del béisbol. No, y además en los fantasy siempre me hacían puré. ¿Qué te puedo decir? Y bueno, Javier también de igual manera aportando, ¿no? Sí, sí, Javier es una persona también que bueno, él abarca muchas cosas, ¿no? Él básicamente le gusta mucho el fútbol y es gran seguidor de todas las ligas, ¿no? Entonces, eso también es muy, muy interesante, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que con esta introducción, pues mucha alegría, muy contento de estar acá con ustedes y que, bueno, Dios nos dé salud para poder seguir en este proyecto, que lo hacemos porque nos gusta y nos divertimos semana a semana. Yo creo que es parte de nuestra agenda semanal y es muy agradable, pues, aparte que apoyamos a nuestros diversos equipos en las distintas disciplinas y eso también lo hace bastante divertido. Así que bueno, con eso pues les dejo para que sigamos con el adelante con el programa y los invito pues yo para compartir sus noticias. Comienzo contigo, Roberto. Venga, pues bueno, obviamente quiero que platiquemos de la MLB. Estamos, según yo, ya aterrizamos la mitad de los partidos, según yo son 81, pero si no es así, estamos muy cerca. Quiero platicamos de esto porque pues han habido noticias importantes. Traigo la cápsula que la semana pasada se me olvidó, pero ahora sí la voy a decir. Y fuera de eso, unas noticias de la NFL. E in between, o sea, entre las noticias que vamos a platicar, traemos audio de Dafne, de León y de Javier, que vamos a introducir para que nuestra audiencia pueda escucharlo. Y también trae unos pequeños datos duros de lo que hemos platicado durante pues, todos estos 500 episodios, ¿sí? Tanto fechas, cuando llegamos al número 100, al 200, etcétera. Cosas que nos pueden... Ya saben que lo mío son los datos duros, ¿no? Eso es lo que yo traigo. Muy bien, muy bien. Luis. Sí, pues... ya saben, estamos de lleno en el béisbol de las grandes ligas. Como siempre iniciamos con el paneo y noticias referentes. A mí me gustaría hablar en esta ocasión de el fútbol. Hay un cambio, hay una noticia importante hoy del fútbol. De la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Porque acabamos de ser destrozados el jueves pasado por Estados Unidos en la Nations League, que se llama de CONCACAF. Ajá. Entonces esto sacudió de una manera muy importante a todo el gremio del fútbol mexicano, a cronistas, analistas, a futbolistas. Y pues bueno, se van a suceder cambios interesantes, o esperamos que para bien. Además, pues brevemente hablar de la Fórmula 1, que se corrió el Gran Premio de Montreal en la pista en Gilles Villeneuve, ¿no? Y pues simplemente acompañar en lo que ustedes traigan para aportar ideas, análisis y comentarios. Súper. Bueno, muy bien, excelente, me parece muy bien. Yo, aunado a lo que estás comentando, a tus noticias, pues agregaría la MotoGP, que se corrió el día de ayer, el Gran Premio de Sachsenring en Alemania. El día de ayer, pues bastante, bastante interesante lo sucedido el día de ayer, con algunas reseñas que haré sobre el piloto Marc Márquez. Entonces, bueno, agregaría eso a las noticias. También está, bueno, creo que comentaste también, Luis, la parte del fútbol con la Liga de Naciones Europeas. Ha habido también partidos interesantes por ahí. Y bueno, básicamente eso sería lo que traemos para esta edición número 500 del Rincón del Fanático. Genial. Muy bien. Pues, ¿qué les parece que antes de iniciar con el BES, ponga el audio que León Eskenazi nos compartió? Ok, perfecto. Ahí va. Este es un gran momento para celebrar después de 500 programas. Gran hazaña. Más casi 12 años haciendo el Rincón del Fanático, trayéndonos lo mejor del deporte. De donde con ustedes, especialmente con Roberto y con Iván, aprendí bastante de la NFL. Y me metí un poquito en el fútbol, en la Liga Española. Por lo menos he disfrutado de varios de sus programas. No soy asiduo porque el tiempo no me da para escuchar. Son 500 programas, es demasiado. Pero regularmente he escuchado sus intervenciones y quiero felicitarlos por tan buen programa. A Luis, especialmente a Roberto y a Iván, mi gran amigo, de quienes, bueno, son, de esto comenzó, de acuerdo con Ángel, que me había comentado para escucharlo, nuestro querido y recordado Ángel Luis Gómez, quien nos dejó hace unos 2 años y pico, empezando la temporada del 2021 de béisbol. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Muy contento y muy feliz de verdad de que hayan logrado amasar tantas conversaciones maravillosas, estupendas, relacionadas con todo el mundo del deporte. Me uno inclusive, yo creo que aquí amigos como Hamilton, Verstappen, Djokovic, Federer, Judge, Miguel Cabrera, todos están muy felices de que hayan dedicado tiempo a sus vidas y a sus hazañas. A mí, Pat Mahomes, al mismo... ¿Cuántos jugadores? LeBron James, ¿cuántos no han hablado de ellos en todos estos programas? Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Esos son sus ídolos. Ustedes nos lo han traído en resumen y en destacadas ocasiones a estos programas, y por ello han logrado alcanzar esta cifra de 500, y vamos para los próximos 500. Muchas felicitaciones, feliz cumpleaños, todo lo mejor para ustedes. Y eso fue, señores, como lo ven. Muchísimas gracias, León. Muy bien. Muchísimas gracias, León, por ese mensaje. De verdad que, pues, gran conocedor de los deportes. Y bueno, nombró, bueno, a muchas figuras de las que efectivamente hemos hablado aquí en este programa. Muy bien, excelente. Bueno, señores, entonces, habiendo escuchado este primer audio, los invito a comenzar con el béisbol. ¿Qué les parece si empezamos por ahí? Pues rápidamente comenzar como hacemos semana a semana, hablar de la Liga Americana, que es la parte que yo siempre comento, y después Roberto estará hablando de la Liga Nacional. Pues bueno, no ha habido muchos movimientos realmente en el este. Básicamente ha estado y exactamente igual, no se tocó. La única diferencia aquí es que Han habido, bueno, la mala racha de los Yankees, que, bueno, ha perdido prácticamente sus últimos cuatro partidos. Ha perdido cuatro consecutivos. Los barrieron los Medias Rojas, los barrieron de una manera espantosa. Para mí el partido fueron 15-5. Después el segundo partido fue por puesto por lluvia y luego perdieron 6-2 y luego 4-1. O sea que los Red Sox le han puesto el pie encima a los Yankees esta temporada, pues barrieron en el Bronx y, pero ganaron 2-3, ganaron la serie y ahorita pues los barrieron prácticamente, aunque hay un partido pospuesto por lluvia. El día de hoy van a estar jugando contra los Marineros de Seattle. Okay, y los Yankees pues están en el tercer lugar. El primero es para Tampa con 51-24, le sigue Baltimore con 44-27, todavía con una racha positiva. Y bueno, luego los Yankees, Toronto y Boston a 10-10.5, 11.5 y 12.5 respectivamente. Así que bueno, hay mucho trabajo que hacer aquí en el este de la liga americana. Bueno, muy bien. Pues luego hablando de la Central, que sabemos que es la división más mediocre de las grandes ligas. Bueno, tenemos que Minnesota continúa adelante con, fíjense ustedes, está jugando para 500. Es el primer lugar y está jugando para 500. O sea, esto es increíble. Y estos tres equipos, Minnesota, Cleveland y Detroit, han ganado 5 y han perdido 5 de sus últimos 10. Eso les da a ustedes a entender que esta división es realmente mala, mala, mala, mala. Y en el oeste, bueno, Roberto, lamentablemente para ti, los Rangers de Texas siguen adelante, pero los Angelinos de Anaheim han pasado al segundo lugar y han dejado relegado a Houston al tercero, que para que sepas ha perdido 7 de sus últimos 10 partidos. El equipo de Houston, la verdad es que está pasando por un momento bastante, bastante tenso. Y bueno, completan esta división los Marineros de Seattle, que están para 500, 35 y 35, y siguen el último lugar para Oakland con 19-55 a 26 juegos y medio. Roberto, yo te decía fuera de micrófono que este equipo de Oakland no tiene chance. Aunque ganen 5 seguidos, va a ser muy difícil que al final con estas diferencias puedan remontar. Así que bueno, eso es lo que compete a la Liga Americana. ¿Algo que quieras aportar, Roberto, de Houston? Bueno, nada más de Houston, o sea, recordemos, bueno, la semana pasada yo les había dicho que Baltimore estaba como el segundo mejor equipo de toda la MLB, y ya se bajó al cuarto, ¿no? Ahorita vamos a platicar que el segundo mejor ya no está en la Americana, sino está en la Nacional con Atlanta. Y bueno, ahí va. Lo único que sí creo que se está tambaleando muy fuerte es Tampa Bay, que ya no tiene obviamente este paso arrollador que tenía antes, aunque sigue manteniendo su hegemonía directamente en casa, solamente tiene 7 perdidos, es el único equipo de toda la LB que tiene menos de 10 perdidos en casa. Pero bueno, comentarlo, y o sea, me impresiona que todavía la división del este tenga arriba de .500, eso está muy bien. Y sí, o sea, respecto a Houston, tuvimos una semana fatal la semana pasada. O sea, muy, muy mal, ¿eh? Inclusive hubo un par de partidos que los íbamos ganando fácil, o bueno, los íbamos ganando y nos empataron y perdimos en la 10ª o 11ª entrada con errores, con problemas, o sea, no, mal, mal, mal. Pero bueno, confiemos que vaya a ir para adelante. Aquí hay una cosa que tengo que comentar respecto a Los Ángeles Angels, súper importante. El MVP de Los Ángeles Angels, es Shohei Ohtani. Nada más quiero decirles de Shohei Ohtani, ¿en qué es líder de Los Ángeles? O sea, de los Ángeles Angels, ¿ok? Es líder en carreras, en hits, en home runs, en bases por bola, en carreras impulsadas, en bases robadas, en algo que no sé qué es, OBP, slugger, on base percentage. Muchas gracias, no lo sabía. On base percentage, slugger, ops, en ganados, en era y en ponchados, ¿sí? O sea, así es de bueno Shohei Ohtani. O sea, y gracias a él es por eso que Los Ángeles Angels está en segundo lugar. Ahora, Iván, respecto a Oakland, estoy de acuerdo. Oakland es el peor equipo de toda la MLB. O sea, el segundo equipo con más victorias arriba de él es Colorado con 10 arriba. Lo que yo quise decir era que era impresionante que después de haber tenido 10, pues haya empezado a ganar mucho, ¿no? Pero no importa que gane, se va a ir a Las Vegas. Pero bueno, ese es mi comentario. Muy bien, muy bien. Yo de la Liga Americana solamente recalcar dos cosas. Una, todos en la división este tienen récord positivo, lo que ya hemos estado hablando. Y sostenerlo hasta esta altura es impresionante porque sabemos cuánto juegan, cuánto tiempo juegan, cuántas veces juegan entre ellos y aún así pues van positivos. Quiere decir que a las otras divisiones se las están pasando por las armas, por decirlo de alguna manera. Y el segundo punto es que los Rangers de Texas también están perdiendo un poquito de gas. ¿A qué me refiero? Han perdido 6 de los últimos 10 y tuvieron una racha de 5 perdidos seguidos. Es decir, ojalá se mantenga, porque sabemos que es un equipo que más bien es un equipo de mercado pequeño, pero en esta ocasión han invertido bien en general. Ya, si quieren podemos pasar a la Liga Nacional. Ok, porque vale, gracias. Bueno, pues el paneo de la Liga Nacional es el siguiente: Atlanta sigue en primer lugar, 46 ganados, 26 perdidos, .639 average, es el segundo mejor récord de toda la MLB, solamente abajo de Tampa Bay. Y esto es porque de los últimos 10, Atlanta ha ganado 8 y perdido 2. Además de que tiene una diferencia de más 100 en carreras anotadas contra recibidas. La verdad, pues Atlanta va muy bien, ¿no? En segundo lugar, Miami, 4 juegos y medio detrás, 42-31. Filadelfia en tercero, 8 juegos detrás, 38-34. Mets, que sigue en el cuarto, 12 juegos y medio detrás, 33-38, y Washington, 18 juegos y medio detrás, 27-44. Y nada más un comentario de Mets. Yo tengo Verlander en otra liga, y Verlander en estas como mi tercera, no, es mi tercera temporada en esta liga. Era un keeper, y dije, por supuesto que lo tengo. Sí, me arrepentí de tenerlo, porque tiene más perdidos que ganados, y su era y su WHIP no es como antaño. O sea, no es como cuando estaba con Houston o como cuando estaba con Detroit, ¿no? Pero bueno. Me voy a la central. Milwaukee retoma el primer lugar, 37 ganados, 34 perdidos, .521 de average. Sin embargo, el que sube es Cincinnati, 37 ganados, 35 perdidos, medio juego detrás, y sube porque le ganó la serie a Houston. Estos de estos partidos que dije la semana pasada fue a Houston, pues le ganó la serie, ¿no? Sin embargo, Pittsburgh se baja, está a 2 juegos y medio y tiene 34-36. Entonces, pues también Pittsburgh no pudo aguantar porque Pittsburgh tuvo 2 ganados y 8 perdidos. Eso incluyó. Terrible, terrible, se acabó la ilusión, Luis. Qué mal. De acuerdo. No era fácil mantenerla más tiempo. Sin embargo, pues tuvimos esperanza, ¿no? Que es lo que muere al último, pero bien en general. O sea, ya era lo que yo pensaba que iba a suceder. Hoy está cayendo feamente contra Chicago y sería su séptima derrota consecutiva. Entonces ahora sí ya podemos pensar que pues va a colocarse en el lugar que se esperaba desde antes de del inicio de la temporada. Aunque dijo Yogi Berra que esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, o sea, ahorita apenas yo decía que ya llegamos a 81 juegos, me equivoqué. O sea, estamos entre 70 y 72 juegos. O sea, y falta el juego de estrellas. Y entonces, esa parte del juego de estrellas donde puede cambiar todo. Entonces, Luis, todavía no avientas la toalla. Pittsburgh puede subir. Lo dudo. Siendo un equipo que en los últimos 35 años ha tenido 32 temporadas perdedoras o 31, creo que es difícil pensar que sí, pero bueno, entiendo tu ánimo de o más bien la frase de Yogi Berra, ¿no? Bien, pues eso nos pasa a los que le vamos a equipos pequeñitos. Ok, no sé cómo decirte esto, Luis, pero creo que acabas de decir que los Piratas de Pittsburgh son los Cleveland Browns del béisbol. Sí, pues uy. Probablemente sí, digo, a diferencia de que sí han sido campeones, tienen 5 títulos de serie mundial en otras épocas, pero sí, la cosa es que como es un mercado muy pequeño, ustedes vean su orden al bat, ustedes vean su rotación y ustedes que no obviamente siguen a los Piratas, pues se van a dar cuenta que sí. Que son equipos que existen porque pues llegaron en épocas tempranas a la liga, pero pues realmente no se espera mucho de ellos o nada de ellos. Entonces, para que haya un verdadero cambio, tienen que cambiar los dueños y eso pues no es fácil que se dé. Claro. Sí, a mí el equipo que me tiene más sorprendido de verdad por su bajo rendimiento es el equipo de San Luis. El equipo de San Luis no es un equipo de este récord. 30-43-8. Wow, no dice para lo que este equipo representa. Estamos ya casi en la mitad de la temporada y bueno, habría que ver después del juego las estrellas qué va a pasar, pero necesitan una reacción urgente si quieren o están dispuestos a ser un equipo competitivo y tener alguna posibilidad de llegar a los juegos de comodín. Ese es mi comentario acerca de la división central de la Nacional, que también me parece que es una división bastante mala. Sí, totalmente, es muy mala. Estaba leyendo el otro día que es el peor inicio de San Luis en los primeros, no me acuerdo cuántos, pero pónganle 70 juegos, algo así como desde 1960 y pico, ¿no? O sea, hace 50 o 60 años que no tenían un récord tan malo como el de esta temporada. Wow. Bueno, pero es que a todo equipo... Todo equipo puede tener sus malas rachas. Claro. O sea, no están exentos, ¿no? Sí, se combinan cosas, cambian jugadores clave, otros envejecen, a lo mejor no hay buena relación con el manager, es decir, se van sumando cosas, y sí, los Cardenales, que nos tienen acostumbrados a ser un equipo competitivo, en este año están en la última plaza de la división central. Dudo que se queden ahí al final de la temporada, sin embargo, pues a mí no me molestaría. De acuerdo. Todo rival de división puede quedarse en el último lugar. Claro. No sé. Ok, va que va. Bueno, pues continuamos a terminar con lo de la central. Chicago Cubs, 4 juegos detrás, 33-38. San Luis, 8 juegos detrás, 30-43. Y pasamos a la división del oeste con sorpresas. Arizona sigue en primer lugar, 43 ganados, 29 perdidos, .597 de average. Sin embargo, San Francisco sube al segundo lugar, está 3.5 juegos, 39-32, y esto es gracias a que tuvo en los últimos 10, 8 ganados, 2 perdidos. Y en los últimos 7, tiene una racha de, bueno, 7 ganados en fila, ¿no? Sin embargo, Dodgers, que ha estado 4 ganados, 6 perdidos, sí, está 4 juegos detrás, 39-33. San Diego, 7.5 juegos detrás, 35-36. Y Colorado, el eterno sotanero, 15 juegos detrás, 29-45. ¿Sale? Bueno, lo de Arizona no es juego, señores. Arizona se ha mantenido, y es cierto, tiene hasta apenas 3.5. San Francisco, pues, con esa racha de 7 ganados, pues, se puso en la pelea. Y estoy realmente sorprendido de que los equipos que tienen las nóminas más caras del béisbol, es decir, los Yankees de Nueva York, por un lado, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, están en una posición bastante precaria en cuanto a los nombres que tienen en sus diferentes rosters. Así que, bueno, esto es algo que yo no veía desde hace mucho tiempo, cómo estos equipos están tan, pero tan mal, justamente a esta altura de la temporada. Es cierto que falta mucho, pero wow, es increíble que esas nóminas no estén produciendo absolutamente ningún dividendo. Ese es mi comentario. De acuerdo, sí, pero bueno, de todos modos, reitero, cuando llega el juego de estrellas, normalmente es un parteaguas para aquel equipo que se va a ir, se va a seguir hundiendo, o aquel equipo que podría rebasar. Me acuerdo que San Diego el año pasado no iba muy bien y después del juego de estrellas, bueno, cambió, ¿no? Pero bueno, si no hay nada más del BASE, quisiera platicar de la cápsula y continuar con otras cosas propias de este aniversario, okay, de este episodio 500. Yo nada más quiero comentar, le he dado seguimiento a Luis Arraez, ¿no? Este jugador, segunda base de los Miami Marlins, y hemos estado hablando que es el jugador que ha estado coqueteando con el 400 de porcentaje. El 400 de porcentaje que no se batea, creo que desde 1941. Wow. Y al 10 de junio, es decir, hace como 8 juegos, él tenía 402 de porcentaje. En esta ocasión bajó un poco porque tuvo 3 juegos consecutivos, 3 juegos consecutivos que no dio hit, entonces eso le bajó muchísimo el porcentaje, bajó hasta 378. Y el día 16 de junio, es decir, el viernes, bateó de 5-5. Es segundo juego en menos de un mes que batea de 5-5. Eso le ayudó y otra vez está ahorita en punto 388. Ojalá que logre conseguir esa hazaña que se ve muy difícil porque tienes una rachita de 2-3 juegos sin batear, aunque sea un hit. Pensemos, tenemos por lo general en un juego 3 o 4 turnos oficiales, ¿no? Porque a veces pues la base por bolas no es un turno oficial, un elevado de sacrificio no es un turno oficial, etcétera. Y tienes que batear para tener 400 de porcentaje, tienes que batear seguido de 3-2, de 4-2, de 4-3, porque sabes que va a haber días que no vas a batear hit, que vas a estar de 4-0 o de 4-1 o de 5-1, entonces tienes que ser realmente un hitero, un chocador. Y pues bueno, vamos a ver hasta dónde coquetea con esa cifra de 400, pero sería un gran éxito, de un gran logro el poderlo conseguir. Y pues bueno, es un jugador latinoamericano, es venezolano, y pues por supuesto que Iván, tú debes de conocerlo y darle seguimiento también, me imagino, de vez en cuando, ¿no? Sí, realmente, a pesar de que es un jugador venezolano, pues no, aquí no había sonado mucho, Luis Arráez. Yo creo que ha sido, pues tú por ejemplo hablas de Ronald Acuña y todo el mundo sabe quién es Ronald Acuña Jr., pero Claro. tú dices Luis Arráez y mucha gente, te aseguro que inclusive aquí en Venezuela no van a saber quién es Luis Arráez. Entonces, Okay. pero muy meritorio su trabajo, sin duda alguna. El trabajo que ha hecho este muchacho ha sido impresionante. Wow, batear 400. El último que lo hizo fue el gran Ted Williams, que son palabras Ted mayores. Williams. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Muy bien. Pues Sí. sí. Perdón que interrumpa, Vas, vas. ahí va mi comentario. Fíjate que la diferencia con... Yo creo que Arraiz tiene algo en particular. O sea, obviamente todos estos son beisbolistas profesionales, pero él debe tener una reacción en su visión mucho más rápida que los demás para poderse mantener, como dices, en un 3-2, en un 4-3. O sea, para poderle pegar así, tener ese averaje, significa que debe, inclusive no nada más visión, debe de estar pronosticando bien dónde va a ir o cuál va a ser el lanzamiento, ¿no? Claro, sí, son beisbolistas, son jugadores muy inteligentes porque se anticipan a la bola, al tipo de pitchada que va a lanzar el pitcher. Los estudian, ¿no? Tony Gwynn era un mago y bateaba, bueno, ganó 7 u 8 Champions Bat, ¿no? Realmente. Ichiro Suzuki, son jugadores muy inteligentes que además de ser muy buenos bateadores y como dices, a lo mejor tienen una micro fracción de segundo antes que la mayoría de los jugadores para poder decidir si hacen swing o no y cómo le pegan a la bola, ¿no? Claro. Sí, muy bien, muy bien. Pues bueno, simplemente habrá que darle seguimiento. Ojalá que se acerque a esa cifra. Bien, va que va. Pues venga, Luis, gracias. Bueno, antes de dar el siguiente audio, voy a platicar de la cápsula y un dato duro de nuestro podcast. Y la cápsula del día de hoy es: ¿por qué los umpires y los árbitros utilizan señales en las manos para mencionar las bolas y los strikes? Utilizar las señales de mano para llamar o mencionar las bolas y los strikes ha sido una tradición desde 1880 o la década de 1880. Empezó cuando un miembro de los Nacionales de Washington solicitó que se utilizaran señales de mano para beneficiar a un outfielder que era sordo. William Dummy Hoy había perdido su oído a la edad temprana de 2 años por meningitis espinal, ¿sí? Y Hoy era un corredor de base muy agresivo que lideraba la Liga Nacional en robos en su año de rookie. Pero no podía escuchar lo que el umpire decía si era una bola o un strike cuando estaba en base. Así que tenía que esperar varios segundos para ver las reacciones del bateador y del catcher antes de intentar robarse una base. Debido a que Hoy tenía una desventaja comparada contra cualquier otro corredor, entonces lo que hizo Hoy fue convencer al umpire de home que levantara su mano cuando fuera un strike. Y desde ese entonces, las señales de las manos por los umpires ha sido una parte regular del juego. ¿Cómo ven? Buenísimo. Uno no sé, esos detallitos que los das por sentado hasta Exacto. que no conoces la historia, pues te hace sentido, ¿no? Y qué bueno, gracias por la cápsula, Roberto, me pareció muy, muy interesante. Qué bueno, sí, está muy bueno. Y este libro está buenísimo. Pero bueno, va que va. Te voy a dar dos datos duros de nuestro podcast y pongo el siguiente audio de Javier Ledesma que nos dejó por el aniversario, bueno, por la edición 500. Y bueno, comentarles que, bueno, el 3 de noviembre del 2011 fue el primer podcast o el primer episodio que hicimos Iván y yo. Hicimos 4 en noviembre, 4 en diciembre. Sin embargo, hasta el 20 de enero del 2012, ¿sí?, que fue nuestro 11º episodio, hasta ese momento empezamos a tener audiencia. Los primeros 10 episodios no tuvimos audiencia. Nosotros hablamos, comentaba, lo producía, lo subía y nada. Sin embargo, ese episodio, que fue el número 11, en el cual hablamos de la Copa del Rey, los Eclipse Awards, la nueva contratación de los Rangers de Texas, el Abierto de la Australia y los playoffs de la NFL, ocasionó que empezáramos a tener 21 reproducciones. Y entonces a partir de ahí empezamos a tener casi, a partir en este año, en el 2012, empezamos a tener reproducciones de nuestra audiencia que empezaba a escucharnos. ¿Ok? Y bueno, ¿cuándo fue el episodio número 100 del Rincón? Fue el 25 de febrero del 2014. ¿Sale? Fue 2 años y medio después. ¿Sí? En ese entonces había una situación difícil para el pueblo venezolano, lo platicamos. Y también de igual manera platicamos de unos cambios que hubo en la MLB previo a la temporada del 2014, del comando de la NFL, y dimos nuestro análisis de Australia y España, que estaban en el grupo B del Mundial de Brasil 2014. Y ese fue nuestro episodio número 100. Y les voy a poner el audio que Javier Ledesma, que también ha sido invitado a este podcast para platicar, nos dejó en virtud del episodio número 500. Ahí les va. Saludos a los consecuentes escucha de este podcast del Rincón del Fanático. Por acá les habla Javier Ledesma de Javier Deportes en Instagram. Paso para felicitar a Iván, a Roberto y a Luis, que ahora mismo están en su edición número 500 de este gran podcast, que nos traen todo lo mejor del deporte de manera continua. Para ellos, mis saludos, para ustedes también, los que escuchan, y esperando que el deporte siga uniéndonos como hasta ahora. Un abrazo y que vengan 500 más. ¡Wow! ¡Qué padre está esto! Bueno, sí, muchísimas gracias, Javier. De verdad que, como le decía al principio, una persona pues muy... muy comprensiva de toda la parte, maneja todos los deportes, es una persona realmente dedicada a su hobby y bueno, actualmente tiene su página en Instagram y también lleva algunos trabajos en YouTube muy interesantes, donde habla de sobre todo de fútbol y de béisbol, ¿no? Así que bueno, un gran saludo, Javi, y muchísimas gracias por ese mensaje. Súper bien, muy bien. Bueno, ¿con qué vamos a continuar entonces? Bueno, yo creo, ¿qué le parece si hablamos un poquito de fútbol, Luis? Porque ahorita estamos en las eliminatorias de la Euro. De acuerdo. Bueno, tuvimos unos partidos interesantes. Y bueno, creo que pudiésemos rápidamente dar unos resultados que se dieron justamente el día de hoy. Voy a darlos rápidamente y después hacemos algunos comentarios sobre los partidos, ¿no? Pues tenemos Armenia 2, Letonia 1, Finlandia 6, San Marino 0, Ucrania derrotó a Malta 1-0, Bielorrusia 2, Kosovo 1, Inglaterra goleó a Norte Macedonia, era de esperarse, por supuesto. Francia ganó con lo justo, 1-0, gol de Mbappé de penal en el minuto 55. Israel a Andorra 2-1. Kazajistán sorprendió a Irlanda del Norte. Irlanda 3 sirvió el tercero, el Ovenia 1 y Dinamarca 1. Esto es una sorpresa. Dinamarca no me parece que era uno de los favoritos acá. Suiza 2, Rumanía 2. Y Turquía sorprendió a Gales 2-0. Ya lo de Turquía no es ninguna sorpresa. Ya vimos lo que hizo en el Mundial. Así que me parece que este resultado no debe de sorprendernos. ¿Qué te parece esto, Luis? Bien, fíjate que ahora no he podido darle seguimiento mucho a esta liga, pero bueno, siempre se agradece una competencia de selecciones que me gusta que los ponen por niveles, ¿no? Entonces ya no es el Alemania 8, Andorra 0, o el España 9, Liechtenstein 1, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, pues habrá que ver. Ya están en semifinal, digo, ¿en qué parte? La verdad, soy sincero, no sé si están todavía en grupos o si ya están, ya pasaron y ya calificaron a la siguiente fase. Yo creo que están en la eliminación de grupos. Okay. Bien. Okay. Pues bueno, habrá que meternos más la próxima fecha FIFA, porque pues hay que platicarlo así también, es fecha FIFA, por eso se dan esos juegos y los equipos que no están en torneos juegan amistosos. Y pues bueno, aprovecho, digo, si ya no vas a comentar algo más acerca de la liga, Iván, me gustaría comentar sobre lo que pasó aquí en la Nations League de CONCACAF. Se dieron las semifinales, estas ya estaban programadas, y pues bueno, Estados Unidos nos pasó por encima 3-0. Y no nada más el marcador escandaloso, sino el juego terrible. Y destapó lo peor del fútbol mexicano. Los mexicanos se ardieron, faulearon, hubo expulsados de los dos equipos. Se llevaron, como se dice en el argot, ¿no? Que no me voy limpio, ¿no? Aunque sea te pego. Entonces, pues también por ahí expulsaron a algún jugador norteamericano o estadounidense. Pero bueno, esa es la realidad del fútbol mexicano ahorita. En el segundo partido, Canadá le gana a Panamá. Entonces, por el tercero y el cuarto lugar, México le gana a Panamá 1-0, pero en un partido malísimo, que pudo haber ganado cualquiera de los dos. O que más bien ganó el menos malo, o quién sabe, a veces yo veía que incluso Panamá podía estar dominando por momentos, ¿no? Pero ahí sí le dolió a la Federación Mexicana, porque el rating televisivo fue malísimo y además fue estos partidos en Estados Unidos, México siempre llena. Y ahora muy poca afluencia, muy poca asistencia a este partido. Y entonces, para esto, después del partido contra Estados Unidos, varios de los jugadores de México empezaron a amagar con que se iban a retirar de la selección porque no les interesaba. Esto nos habla de que no estaban de acuerdo con la situación de los dirigentes y del cuerpo técnico, ¿sí? Primero, una persona que fue nombrado como director de selecciones, que es Ares de Parga, él decidió casi casi por su propio gusto que fuera Diego Coca el seleccionador mexicano, ¿no? Es un argentino que fue muy buen jugador, que jugó aquí en México y que luego fue campeón con el Atlas 2 ocasiones. Y sin hacer un análisis profundo ni nada, lo ponen y no, pues no ha tenido buenos resultados, no se puede jugar bien y pues ahora sí que fue la gota que derramó el vaso estos resultados de fin de semana. Y entonces el presidente de la federación, que apenas fue nombrado en mayo, que se llama Juan Carlos Rodríguez, le llaman la bomba. Él, pues, se amarró los pantalones y le pidió la renuncia a Diego Coca y a Ares de Parga, y ahorita puso de manera interina a este jugador, exjugador Jaime Lozano, y que además pues fue el director técnico de la selección olímpica. Y la esperanza de todo el fútbol, o de todos los que nos gusta el fútbol americano, ya seamos espectadores, comentaristas, analistas, etcétera, etcétera, es que esto se empiece a mejorar, a componer, para que tengamos un equipo competitivo por ahí del Mundial, ¿no? Ya sabemos que es el Mundial acá en la zona norte de América. Y pues bueno, me parece que hizo bien, porque el fútbol mexicano se estaba yendo, o se está yendo, o ya está en un pique muy, muy profundo, que si no hacía algo ahorita el fútbol mexicano, pues quién sabe hasta dónde se iba a hundir. Y bueno, pues vamos a darle tiempo al tiempo, a ver qué cambios hay. Ojalá que sean de fondo y no nada más de forma, que no se precipiten para poner un director técnico. Ya exploraron opciones extranjeras, ¿no? Ya estuvo el Tata Martino, ya estuvo este colombiano, el anterior, se me fue el nombre ahorita. Ok. Creo que es alguien que debe conocer profundamente al fútbol mexicano. Si es mexicano, mejor aún, ¿no? Y de ahí partir. No se trabaja en fuerzas básicas. Se están haciendo muy mal las cosas. No hay ascenso y descenso. Entonces, los equipos más mediocres pueden seguir siendo igual o peor de mediocres y malos, etcétera. Hay muchas cosas que cambiar. Y bueno, cómo añoramos esas selecciones de La Volpe, de La Puente, de Javier Aguirre, y ya ahorita nada más son un vago y alejado recuerdo. Fíjate Luis, que bueno, lo que pasó en este partido, yo sin verlo, y solamente con lo que acabas de comentar, es la realidad pura, sin tapujos, de lo que es el fútbol mexicano. Una bola de ardidos que cuando pierden sacan lo peor de sí mismos para romperle las piernas a los americanos. O sea, que no estuvo nada bien. Pero detrás lo de los directivos es también la típica porquería que existe en el fútbol mexicano. Yo creo que la mejor selección que le he visto a México, que, por cierto, este entrenador no llegó porque lo corrieron, porque no iba ligado a los usos y costumbres de los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Estoy hablando de Menotti. Sí, claro. En ese entonces armó la mejor selección mexicana que pudo haber habido. Realmente, no me considera 90, 94, no, el 90 no había llegado, en el 94, y la armó la mejor, y los prendió, y los encendió, los motivó, se veía un equipo totalmente unido, un equipo con fuerza argentina transmitida y permeada por Menotti, pero en el momento en el que Menotti dijo, no me voy a someter por los directivos mexicanos, lo corrieron. Y aunque sí, llegó, creo que en el 94 era el Vasco Aguirre o... No, en el 94 lo retomó Mejía Barón. Para el Mundial. Ajá. Porque lo que hablas fue cuando en el 93 en la Copa América llegaron a la final con un precioso fútbol y ganándole a favoritos, exactamente. Sí. Y mira, o sea, de ese entonces al día de hoy, estamos hablando de 30 años. 30 años que han habido directores técnicos mexicanos, que han habido directores técnicos extranjeros. Me acuerdo que hubo, Stefan Goranson o... Goran Eriksson. Gracias. Perdón, iba por ahí, ¿no? Sí. Pero fíjate, llegan y no pueden romper la barrera de los directivos mexicanos que no quieren que este fútbol crezca. Y ahorita que tú dices que los directivos, espero que haya un cambio de forma, no lo va a haber. Porque si, para eso tendrían ellos que renunciar y que llegara una camada de directores, probablemente con una mentalidad diferente, pero no lo va a haber. O sea, confías que lo haya, pero no lo va a haber. Estoy de acuerdo, hay muchos intereses en el fútbol mexicano, hay dueños y grupos de poder que tienen multipropiedad, lo cual pues está muy mal visto. Están los, ¿cómo se llaman estos? Los agentes de los equipos, no, los agentes de futbolistas hacen su agosto y se ponen de acuerdo con los directivos para que cada quien se lleve su mochada, y entonces está lleno de extranjeros de segunda y tercera calidad que les impide la salida a jóvenes, inflan al jugador mexicano, y entonces el jugador mexicano que a lo mejor lo hubieran podido comprar por 2, 3, 4 millones de dólares, lo tasan en 20 millones de dólares, y entonces los europeos dicen, estás loco que me voy a llevar un jugador que no está probado ni nada por esa cantidad, pero eso lo hacen para que en teoría no salgan del equipo, o si salen es con una super ganancia. Si nos vamos a los equipos de Sudamérica, pues sabemos que todos los equipos argentinos, brasileños, uruguayos, paraguayos, ecuatorianos, colombianos, etcétera, dan a los jugadores muy, muy, muy baratos, o por lo menos no tan caros, y así se van en puños, ¿no? O sea, se van un chorro de jugadores, pero de México somos felices si se va un jugador por ahí a un equipo maletón. Pero bueno, ya pues de esto podríamos seguir hablando, ¿no? Pero bueno, sí, lo que tú dices es cierto. Es muy difícil que cambie, la esperanza está ahí. Me gustó que este nuevo presidente, que apenas entró en mayo, se amarró los pantalones y tomó acciones a un mes de estar en su cargo. Entonces pues va a sacudir al fútbol mexicano y vamos a ver si lo dejan trabajar. Esa es la otra. Exacto. Miren, pero una cosa, pero explíqueme, aquí yo estaba viendo la plantilla en México, aquí no está Chucky Lozano, aquí no está el Tecatico Corona, aquí no está Guardado, aquí no está el Piqui Moreno. ¿Cómo pretenden ganar? Por favor. Sí, de por sí ya dos o tres de los que mencionaste ya fueron sus mejores épocas, ya están, no digo viejos, pero sí ya maduros, ya no tienen la misma velocidad, etcétera. De hecho, Guardado pues ya se retiró de la selección. Héctor Moreno, pero Lozano fue campeón con el Napoli, sí, Luis. No, sí. Tecatico Corona, un tremendo jugador. Ahí sí difiere un poco de ustedes, falta, o sea, los jugadores buenos no están. Y claro, obviamente, ¿y hasta cuándo el Memo Ochoa? ¿Hasta cuándo el Memo Ochoa? Y eso que sigue siendo competente, por lo menos, pero sí, o sea, se casan con la selección, con los jugadores, y pues sabemos que les da mucho dinero a la Federación Mexicana. Es bien interesante porque el equipo no es de México, es de la Federación Mexicana, pero nos hacen creer que es de México y todos apoyamos y todos vamos, y los que reciben todo el dinero pues son los directivos y los dueños de los equipos. Esa es la desgracia de todos los países con las federaciones de fútbol podridas, que la verdad es que dan vergüenza, la verdad. Así es, pero bueno, primer paso dado. Ajá. Sí, señor. Bueno, ¿algo más de fútbol? Podemos seguir con el programa. Seguimos. Venga, seguimos. Bueno, vamos a rápidamente de la Fórmula 1. En aras del tiempo, se corrió el Gran Premio de Montreal en el circuito Gilles Villeneuve. Una carrera interesantísima, la cual desde las prácticas libres, fueron bajo un fuerte aguacero, lo que obviamente hizo que la práctica se tornara interesante y, bueno, no hubo muchas sorpresas porque la verdad es que la hegemonía de Red Bull y Verstappen está por encima de todo. El único que hizo un tiempo, digamos el segundo mejor tiempo de los que no son grandes favoritos fue el equipo Haas con Nico Hülkenberg, si no me equivoco, que estuvo en la primera fila de largada. Entonces, ya para el día de la carrera, que fue el día de ayer, pues bueno, la pista estaba ya seca y se corrió en condiciones normales. Por supuesto, el triunfo fue para Max Verstappen, por supuesto, como les decía, marcó un dominio total. Sí, siguió Fernando Alonso, que sigue teniendo muy buenos resultados. Este equipo de Aston Martin, la verdad es que está caminando muy bien, pero únicamente Alonso, porque su compañero Lance Stroll, pues deja mucho que desear. Lo que pasa es que él es hijo del dueño y por supuesto tiene su cupo en la escudería. Y bueno, cerró el equipo Mercedes con Lewis Hamilton, el cual, bueno, estuvo en segundo lugar por muchas vueltas, pero la estrategia y la calidad del Aston Martin hizo que Alonso pudiera sobrepasarlo. Eso básicamente fue. Checo Pérez sigue muy mal, muy, muy, muy, muy mal. Me tiene muy preocupado lo del Checo. Inclusive hay fuertes rumores de que si sigue con este performance pudiese abandonar la escudería Red Bull. Y bueno, le estarían dando chance a un chico español, estuve leyendo por ahí, un chico español del cual se habla muy bien. No sé si han escuchado algo de esto, pero me preocupa mucho el performance de Checo, que realmente en las últimas tres carreras no ha sido contendor en ningún momento. ¿Qué les parece? De acuerdo. La carrera estuvo, fuera de Verstappen, que además le dio el triunfo número 100 a Red Bull. Ganó su gran premio número 41. Estuvo bien interesante entre Alonso y Hamilton, ¿no? Checo Pérez salió en el lugar 12, ni siquiera pudo entrar a la Q3, no pasó de la Q2. Eso me tiene tan extrañado, ¿sabes? Sí, tuvo por ahí mala suerte y también errores, pero bueno, o sea, teniendo ese auto donde, pues, en teoría tendría que estar en segundo lugar sin ningún problema todo el tiempo, pues van tres grandes premios que no tiene buena calificación y no tiene buenos resultados. Yo estuve escuchando por ahí a algunos analistas y dicen que es muy difícil que a mitad de la temporada lo vayan a retirar a Checo, pero que tiene un año más de contrato, ¿no? 2024 también ya tiene contrato, pero que sí le podrían dar las gracias si no se ponen las pilas, definitivamente. Y bueno, pues yo creo que es la presión mediática la que no está aguantando o no sé por qué está cometiendo estos errores. Ya no es ningún novato, al contrario, lleva más de 200 grandes premios, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que ver si puede recomponer el camino el Checo Pérez. Sí, la prensa lo destrozó, la prensa viene pero destrozado al Checo Pérez, hablando cosas terribles de él. Pero bueno, así es este deporte, tiene sus grandes sinsabores y hay que lidiar con eso, no queda de otra. Bueno, listo, esto fue lo que sucedió entonces en la Fórmula 1. Verstappen, Alonso y Lewis Hamilton. Y luego tuvimos motociclismo a primera hora de la mañana, el Gran Premio de Sachsenring en Alemania, donde, bueno, tuvimos una carrera muy interesante, donde quiero destacar el retiro de Marc Márquez, el 7 veces campeón del mundo español, el cual tuvo, escuchen esto, en el fin de semana, durante las prácticas y el warm-up, tuvo un total de 6 caídas. Lo que evidencia, obviamente, que la moto Honda, el fabricante japonés, no está teniendo ningún tipo de prestaciones y, claro, con la necesidad de ir al límite para poder clasificar y para poder tener unos puestos aceptables, pues bueno, el español se fue al piso por arriesgar demasiado y, bueno, fueron 6 caídas que le produjeron múltiples contusiones, entre ellas un dedo fracturado, y el equipo se reunió en la mañana de ayer y decidieron retirarlo de la parrilla de largada. Así que bueno, yo creo que los equipos japoneses, tanto Honda como Yamaha, están en muy serios problemas frente a los fabricantes europeos, puesto que tanto la fábrica Ducati como la KTM, pues prácticamente han eclipsado las motos de los equipos japoneses. Así que mucho trabajo por hacer en el país del sol naciente. Y bueno, la hegemonía de Ducati ha sido tremenda. En primer lugar, una carrera que se decidió entre dos pilotos, el español Martínez y el italiano Francisco, conocido en los bajos fondos como Pecco Bagnaia, que tuvieron una pelea incesante durante las 25 vueltas y, bueno, al final el español logró llevarse el triunfo por milésimas de segundo sobre el corredor italiano. El tercer lugar fue para el francés Johann Zarco, que, bueno, debido a las caídas de otros pilotos, pues bueno, se adueñó del tercer lugar de la del podio. O sea que el equipo Pramac, que metió sus dos motos en el podio, en el primero y en el tercer lugar, cosa que obviamente para la casa italiana, pues es un gran orgullo, pues, tener a sus motos, las tres motos metidas en el marcador. Así que creo que eso también está definido por parte del fabricante italiano, y bueno, basta ver quién va a quedar campeón, porque está bien interesante esta pelea entre estos dos chicos. Así que bueno, eso es lo que aconteció el fin de semana en deportes a motor. ¿Algún comentario o pueden pasar alguno de los dos a tomar la batuta? Pues de esto, ¿no? Yo sí traigo otras noticias. Luis. No, adelante. No sé si vas a poner algún audio o a dar alguna otra reseña de los 200, 300, 400 episodios. Pues mira, sí, justamente primero voy a poner el audio de Dafne. Y luego me continúo con todos los datos duros que traigo, son pocos, y luego tengo unas noticias de la NFL. Muy bien. ¿Va que va? Bueno, pues ahorita vamos a escuchar el audio de Dafne. Hola, mi nombre es Dafne Barrera Reynoso y soy fanática de los deportes. El fútbol americano y el béisbol son dos de mis grandes pasiones. El amor al deporte lo llevo en las venas desde que tengo uso de razón. Así ha sido en mi familia y así se lo he transmitido a mi hijo. Así que formar parte de este proyecto, El Rincón del Fanático, primero como fan y posteriormente cuando me hicieron la invitación a participar en alguno de sus episodios, ha resultado en una experiencia sumamente enriquecedora. No solo por los nuevos conocimientos adquiridos gracias a mis expertos compañeros Roberto, Iván y Luis, sino también como una oportunidad para que la audiencia sepa que hay mujeres que amamos el deporte, que no solo lo amamos, sino que también sabemos de él, y que no solo lo vemos, sino que también estamos interesadas en todo lo que pasa en el mundo deportivo, en las estadísticas, en los jugadores, en cómo van nuestros equipos y qué es lo que está pasando. Así que muchas gracias por invitarme y muchas gracias por estas 500 ediciones que se dicen fácil, pero que requieren de un gran compromiso y disciplina. Gracias, Rincón del Fanático, y síguenos escuchando. Venga, pues muchas gracias a Daphne, qué bonitas palabras de ella, ¿no? Sí, la verdad es que le mando un abrazo a Daphne, agradecidísimo, tan bella persona y muy dedicada. Lo único malo es que desde los Kansas City Chiefs. No, es broma, se le respeta. Y somos grandes rivales en el fútbol americano y siempre nos estamos bromeando con, aparte también es de los Dodgers, así que tenemos ahí nuestra pica, ¿no?, personal. Pero bueno, todo siempre sano en el deporte, y un abrazo, Daphne, te agradecemos muchísimo por tus palabras. Así que bueno, adelante, Roberto. Venga, muy bien. Bueno, pues ya tomando esto, les voy a platicar que el episodio número 200 fue el 3 de agosto del 2016. En ese entonces, Ángel ya había empezado a ser un invitado especial dentro de nuestro equipo. Y platicamos de muchísimas cosas, ¿no? En ese entonces hubo Juegos Olímpicos, platicamos de la NFL, de la MLB, del fútbol y más, ¿no? Y adicional a eso, voy a continuar, con la edición número 300, que fue, perdón, que fue el 19 de abril del 2019. En ese entonces, Ángel ya pertenecía a nosotros, ya estaba como parte de este equipo, y tanto él como Iván ahondaron muchísimo en la MLB. Inclusive Ángel daba excelentes tips para tomar jugadores en los respectivos fantasies. Platicamos en ese entonces del fútbol, NFL, la LFA, sí, creo que tenía la semana pasada, ¿no? Y voy a cerrar con la edición 400. La edición 400 la tomamos el 9 de junio del 2021. Se nos unió León Eskenazi. Éramos pues unos meses que Ángel ya no estaba con nosotros. Tanto Iván como León platicaron de la MLB. Se dio un paneo. Platicamos del fútbol con los resultados de las eliminatorias, de la CONMEBOL, del tenis, que Roger Federer había retirado a Roland Garros, Fórmula 1, NBA, NFL, etcétera, ¿no? Y ya con eso, solamente lo único que tengo por terminar son estos datos duros de estas 500 ediciones. Y bueno, recordar que, bueno, la NFL pues solamente tiene una temporada, un número de semanas en el mes, y tendrá algunos eventos, pero no hablamos todo el tiempo de la NFL, tampoco de la MLB, tampoco del fútbol, ¿no? Entonces ahí les va los 10 primeros deportes de los cuales hemos hablado directamente en estas 500 ediciones. El 76%, en el primer lugar, el 76% hemos hablado de la MLB como el deporte rey que tenemos en este podcast. En segundo lugar, la NFL con el 73% de los episodios. En tercer lugar, la NBA con el 30%. Cuarto, la Fórmula 1 con el 29%. Quinto, Champions específicamente, ¿sale? Con el 20%. Sexto, tenis con el 17%. Séptimo, fútbol en su totalidad, sí, con el 16%. Octavo, playoffs, de lo que sea, de todos los deportes habidos y por haber, el 14%. Noveno, motociclismo con el 13%. Y el fantasy ocupa el décimo lugar con el 10%. Y esos son los datos duros que traigo de lo que hemos vivido en estas 500 ediciones, ¿no? Bueno, nos falta hablar más del campeonato de waterpolo. Sí, claro. No, qué bien, qué buena estadística, me parece excelente. Y sí, sabemos que pues no todo el año están cada deporte, pero bueno, hay noticias y pues muy bien, buen dato duro. Venga, muy bien. pues va, todo lo que viene. Pues perfecto, pues si ya con esto, pues yo nomás traigo unas noticias de la NFL, ¿les late? Perfecto, venga. Adelante, adelante. Realmente son pues dos noticias, digamos, tristes. La primera es que el hijo del ex linebacker de los Ravens, Ray Lewis, falleció de una sobredosis accidental con 28 años. No fue él directamente, sino él tenía una alergia y le inyectaron una solución que le afectó directamente, y por lo cual falleció. Y la segunda enfermedad es que Deion Sanders tiene una terrible enfermedad. Él ha tenido coágulos de sangre que lo han hecho perder ya parte de su pie izquierdo, y la situación se ha agravado más, ¿no? Con lo cual podría perder todo el pie, ¿no? Entonces, pues también es esta cosa que pues le ha afectado, ¿no? Y estos señores son las noticias de la NFL y todas las noticias ya finales que yo traigo. Bueno, pues recordemos que la vida no es eterna y hay que aprovechar cada minuto. Qué mal por las enfermedades, por los fallecimientos, pero bueno, los que estamos aquí hay que aprovechar, hay que echarle ganas. A veces hay momentos difíciles, momentos complicados, pero este es un momento que nos une, que nos motiva, que nos hermana, y pues qué mejor que seguir haciéndolo con gusto y pues bueno, con la amistad que nos une, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, y bueno, empezamos a cerrar esta edición número 500. Si quisiera iniciar, lo pasaré con Luis y que Iván cierre, y bueno, comentarles que muchísimas gracias a Luis e Iván por todos estos episodios donde hemos platicado. Yo no he estado en todos, he estado en la mayoría, sin embargo, puedo decirles que el podcast es mi refugio, es aquel momento que disfruto, aquel momento que no importa el estrés que haya tenido ese día, la semana, el mes, me lo quita, y que disfruto mucho platicar con ustedes como amigos, y también hacia nuestra audiencia, ¿no?, que nos ha seguido, y que obviamente 500 episodios se dice fácil, sin embargo, pues vamos por otros 500 y muchos más. Entonces, amigos, Iván, Luis, muchísimas gracias por todos los 500 episodios, audiencia también de igual manera, y recordad, lo pueden escuchar en Apple, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, y en la página de Tumblr. Pues muchas gracias. Pues yo quiero volver a felicitarlos, Iván, Roberto, agradecerle mucho también a León, a Javier, a Dafne por sus palabras. Yo soy el novato de nosotros, pero bueno, me encanta hacer este podcast a la semana, y pues sí, como bien dices, Roberto, esperemos que sean muchos, muchos más. Un abrazo para todos. Bueno, pues me toca cerrar el programa, así como le di apertura. Pues por supuesto agradecerles a ambos por la participación, y bueno, Roberto, esta aventura que empezamos hace 12 años, pues bueno, ha llegado a un episodio que la verdad es que nunca imaginamos que fuésemos a tener, ¿no? 500 episodios, wow. Esto requiere de mucha dedicación y sobre todo de amor al deporte y lo que siempre dijimos al principio, pues que éramos dos fanáticos de los deportes, no éramos periodistas que tienen que tener un guión preestablecido, que tienen que dar opiniones a veces lejos de la realidad, sino que, bueno, decíamos las cosas como nos parecía, visto desde la tribuna y no desde el punto de vista netamente del, de la parte del periódico, pues, o de lo que es el reportero en sí. Porque, bueno, digamos que uno puede criticar, puede hacer mil cosas y eso no va a afectar a nadie, ni nadie nos va a censurar el programa por lo que pensemos. Así que, bueno, yo agradezco mucho también a toda nuestra audiencia y, por supuesto, a nuestros colaboradores, que ya ustedes escucharon los audios. Muchísimas gracias a ustedes por toda su colaboración y entrega para con nuestro podcast. Así que finalizo esta edición agradeciéndolos y, bueno, ya a partir de la próxima semana, pues, empezaremos con una nueva cadena que espero también sea bastante larga. Eso es lo que tengo que decir y, bueno, ya nos veremos para la semana que viene. Muy bien. Perfecto. Venga, señores, pues gracias y muy buenas noches. Y bye. Buenas noches. Bye, bye. Bye.